El radar usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos, tanto estáticos como móviles, como por ejemplo vehículos motorizados, aeronaves, barcos, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Nuestro radar capta los hechos más importantes y actuales y los transmite por la 92.9. Radar de Noticias te informa. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Vamos a compartir con ustedes el último programa del año. Sin duda, un gran año. El 2018 fue un año marcado por fuertes acontecimientos políticos, luchas en las calles, cambios en el mundo sindical, sucesos deportivos, culturales, sociales, que la verdad vale la pena rememorar. Te invitamos a compartir con nosotros un pequeño repaso de lo que ha sido este 2018. Los incendios arrasan más de 600.000 hectáreas en La Pampa. Desde el inicio de la temporada se han registrado 100 focos de fuego. Hay más de 1.000 animales muertos. El fuego devora La Pampa. En poco más de 2 meses, el gobierno pampeano estima que las llamas han arrasado alrededor de 500.000 hectáreas. El sindicalismo marca una clara rivalidad con el gobierno de Mauricio Macri. Los moyanos crearon la multisectorial 21F. El lanzamiento del espacio tuvo lugar en el estadio de Atlanta, donde el clan moyano estuvo acompañado de casi 900 organizaciones gremiales, movimientos sociales, pymes y partidos políticos. Cuando nadie lo esperaba, la votación por el aborto en la Cámara Baja dio un giro drástico. Dos diputados de La Pampa que iban a votar en contra anunciaron su voto a favor. Se trata de Melina Delu y Ariel Rochenberger, los dos del bloque justicialista. En este momento se está llevando a cabo la manifestación por la legalización del aborto en la Plaza de Mayo. Las calles están colmadas de una marea verde que promueve la lucha y el apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero fue rechazada por la Cámara de Senadores. La justicia brasileña invalidó la candidatura del expresidente Ignacio Lula da Silva. Mientras tanto, un ex capitán del ejército, Jair Bolsonaro, ganó terreno en el camino a la presidencia. Bolsonaro quedó establecido como el principal candidato en la segunda vuelta de las elecciones, las cuales ganó con el 55% de los votos. El gobierno nacional celebró la cumbre del G20. El presidente Mauricio Macri fue el anfitrión de los 20 líderes más influyentes del mundo. El gobierno se mostró muy satisfecho con los resultados del encuentro, siendo el escenario de un acercamiento de posiciones entre Rusia y China. 3 anillos de seguridad de las fuerzas federales protegieron el lugar donde se realizó la cumbre presidencial del G20, impidiendo el ingreso de personas ajenas al evento. Nuestra visión para el G20 es la de un grupo de países que cooperan para generar crecimiento inclusivo. Por todo esto hemos decidido que el lema de nuestra presidencia sea construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible. La actriz Thelma Fardín, junto al colectivo de mujeres de actrices argentinas, realizó una conferencia de prensa en el multiteatro, donde denunció que el actor Juan D'Artes había abusado sexualmente de ella. La agresión ocurrió en Nicaragua mientras los dos estaban de gira por la serie Patito Feo. Fardín tenía 16 años y D'Artes 45. La denuncia de la actriz se sumó a casos anteriores, como los de las actrices Calu Rivero, Anita Cuachi y Natalia Juncos. ¡Pará, nene, con esa pelota! ¡Pará, dejá de picar esa pelota un rato! Emmanuel Ginóbili comunicó su retiro del básquetbol. Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, DT, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. Gracias. Una delegación pampeana conformada por 149 personas, entre ellos estudiantes, docentes, evaluadores y feriantes, participó en Córdoba de la Instancia Nacional de la Feria de Ciencias 2018. Bueno, y ahora sí, antes de continuar con el repaso de lo que ha sido este año, tenemos con nosotras a uno de los protagonistas que participó de esta experiencia en la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, Román? Bienvenido. ¿Qué nos podés contar acerca de esta maravillosa oportunidad que tuvieron? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Así es, estuvimos en la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología en 2018 en Córdoba, en mi caso representando a la Escuela Aerotécnica de Victorica, y en esa ocasión llevamos a cabo un proyecto donde se generó una bebida hidratante con un alto contenido de proteínas y sales minerales a partir del lactosuero. El lactosuero es el desecho que se obtiene en la producción de quesos, digamos. Se obtiene cuando se separa la leche, que se hace todo el proceso bacteriológico para obtener la masa, queda el líquido ese restante, que simboliza el 90% de la leche total utilizada en la producción quesera. Es un montón. Solamente se aprovecha el 10% para hacer quesos. Este desecho luego es tirado por la industria o por el tambo. Bueno, en resumidas cuentas, ese es el proyecto y tuvimos, la verdad, que una experiencia muy linda. Si bien en esta ocasión no nos tocó sacar premios, la Escuela Aerotécnica siempre se destaca por sacar buenos premios, digamos, en este tipo de ferias e incluso internacionales. La experiencia fue enriquecedora, estuvimos en contacto con mucha gente y nosotros fuimos en categoría de emprendedurismo más que productivo. Entonces, la verdad que fue una experiencia nueva, enriquecedora y la pasamos precioso, bárbaro. Muchas gracias, Román. Continuamos con el repaso informativo de este 2018. Nuestro radar capta los hechos más importantes y actuales y los transmite por la 92.9. Radar de Noticias te informa. Juan Martín del Potro ganó el primer título de la categoría Masters 1000 de su carrera profesional. El tandilense venció en una final apasionante al número 1 del mundo, el suizo Roger Federer, y se consagró campeón en Indian Wells. Venezuela se encuentra devastada en una profunda y prolongada crisis en la cual confluyen una serie de factores económicos, sociales y políticos. En respuesta a esto, el accionar del gobierno venezolano se ha enfocado en la reducción de espacios democráticos, la represión de protesta social, la persecución de disidencia política, la militarización de la problemática alimentaria y sanitaria y la externalización de la crisis. Francia resultó el país ganador del Mundial de Rusia. Una de las sorpresas fue la rápida eliminación de Alemania de la máxima competencia del fútbol. Otros países sobre los que había fuertes expectativas y no llegaron lejos fueron España, Brasil y la propia Argentina. La selección de Lionel Messi y Jorge Sampaoli fue derrotada por el equipo francés en un resultado de 4-3 y de esa manera quedó fuera de la carrera por la Copa en los octavos de final. A un año de la desaparición de Lara San Juan, la Armada confirmó que la empresa Ocean Infinity había encontrado al submarino desaparecido. El hallazgo se produjo a unos 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La nave desapareció el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo. Desde la desaparición hasta el hallazgo de Lara, los familiares de los tripulantes lucharon sin cesar para que no se cayera la búsqueda. Tras un comienzo de torneo accidentado, River resultó el ganador de la Copa Libertadores. Recordemos que el desarrollo de la final estuvo marcado por fuertes conflictos en la seguridad del espectáculo, donde hinchas de River apedraron al micro de Boca mientras llegaba al Monumental. Sin embargo, por 3-1, River se consagró campeón del certamen. Las aguas no reconocen fronteras, sino leyes naturales. El río Azuel también es pampeano. La Pampa lanza una campaña contra Mendoza y Nación en la disputa por el río Atuel. El gobierno pampeano denunció robo de caudal hídrico del río por parte de la provincia cuyana y la construcción de una represa que les quitará el río Colorado. El conflicto por los recursos del río Atuel lleva varias décadas. Tema muy interesante para charlar este del río Atuel. Contamos y agradecemos la presencia con nosotros en nuestros estudios de Juanita de Ugalde, vicepresidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, integrante alterna de CIAI, para que nos cuentes un poco más sobre esta lucha. Bueno, en mayo del 2018, gobernadores de Berna y Cornejo, de las provincias hermanas de La Pampa y Mendoza, intentan poner un número que, tal como lo dice la Corte Suprema de Justicia, recomponga el ambiente del noroeste de la provincia de La Pampa. Por supuesto que no se logró ese acuerdo, dado que Mendoza propuso soluciones, la verdad, bastante alocadas, bastante alejadas de la realidad, ofreciendo agua que no es del río Atuel, ofreciendo agua subterránea, ofreciendo soluciones bastante erráticas. Entonces, desde ya, la Pampa se opuso y por esa razón no se llegó a un acuerdo. Juanita, muchas gracias por tu explicación. La verdad que es increíble que a pesar de que lleve tantos años esta problemática entre La Pampa y Mendoza, no haya ningún gobernante que tome el toro por las astas y resuelva este problema de una vez por todas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y también al último programa de este año. Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por dejarnos ser parte de su día a día. Nos encontramos el próximo lunes para contarte, como siempre, todo lo que necesitas saber. Les deseamos un muy feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar siempre acompañándonos en cada programa. Radar de Noticias te informa.